charlar unos minutos ahora con el presidente de Empatel, acá en la provincia de La Pampa, en la empresa pampeana de telecomunicaciones, que es Andrés Zulueta. Andrés, Pablo te saluda, buen día, ¿cómo andás? Buen día, Pali, un saludo para vos y para toda la audiencia. Bueno, Andrés, queríamos hablar con vos por lo que ocurrió el viernes en Espeluzzi y Ceballos. A ver, contanos, ¿qué fueron a hacer ahí? ¿Qué quedó inaugurado? ¿Hay un convenio ahí con la empresa Claro para brindar conectividad? Sí, básicamente lo que es parte del acuerdo que vos mencionás, Claro hizo la instalación de dos torres con antenas en Espeluzzi y en Ceballos para dar 4G. Las dos localidades no tenían ninguna señal de celular. Básicamente la participación nuestra es darle la conectividad a esas antenas. Para que vos te imagines, digamos, la inversión en las antenas es muy importante, pero vos necesitás un lugar para, lo voy a decir en criollo, para enchufarla a internet, digamos. Y la única red que existe en la provincia, digamos, que tiene una amplia cobertura, es la nuestra. Por eso también es el acuerdo que de donde sale para que esas localidades tengan 4G, lo cual es bastante importante. Las dos localidades ya tienen fibra óptica conectadas al hogar, tienen fibra óptica conectadas con la red troncal, con lo cual un poco cierra el círculo de conectividad en las dos. Claro. Bien, esto lo vienen haciendo en otras localidades también desde el gobierno provincial, junto con Claro. Sí, lo hicimos en Pichihuinca y también lo hicimos en la Ruta del Desierto, el tramo de Ruta 20. Eso para destacar un poco, hay que decir que 97,72% de los pampeanos tienen acceso a 4G en La Pampa, lo cual es bastante importante en términos de cobertura. Cuando uno mira el resto de las provincias, creo que con ese porcentaje podemos decir que, sacando las grandes provincias, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, en eso nosotros estamos bastante bien. Si uno mira al lado el vaso medio lleno, si mira el vaso medio vacío, ese 2% restante todavía son 18 localidades, muy chiquitas, eso es cierto, pero hay que seguir trabajando y hay que seguir buscando herramientas para ayudar a esas localidades. Claro, ¿y en eso están pensando, están proyectando llevar conectividad a esas 18? ¿De qué forma? Digo, pensando que antes por ahí era un poco más fácil con un gobierno nacional que tire un centro, ahora todo lo contrario, sí, están pateando en contra. Como vos decís, es verdad, digamos, no. Por ahora la verdad es que no ha habido políticas claras respecto a telecomunicaciones del gobierno nacional. El ENACOM está intervenido, prometieron un análisis de la intervención y lo que había realizado la gestión anterior, pero en la práctica hace 8 meses que está paralizado. Con lo cual, que esté paralizado, a nosotros no, eso no significa que nosotros tengamos que seguir el mismo camino, y hemos venido trabajando, digamos, nos queda Talibar Roca, está a punto de estar terminada respecto al plan de obras que teníamos, arrancamos con el segundo plan para llevar fibra óptica a Santa Isabel, así que por nuestra parte, aunque no haya ningún avance del gobierno nacional, nosotros seguimos avanzando y seguimos llevando fibra óptica a más hogares. Claro. Andrés, en los discursos de tanto del gobernador Sergio Cilioto como del ministro Curciarello, destacaron esto de trabajar el Estado con los privados para llevar conectividad. ¿Esto se puede finalmente hacer? Sí, el gobernador planteó muy bien que no es una discusión de Estado o mercado, sino es una cuestión de trabajar conjuntamente. Y destacó también el rol que tiene Empatel, en el sentido de que Empatel es una empresa que está conformada tanto por el gobierno como por cooperativas y por pequeñas empresas pampeanas. La discusión, me parece, uno cuando habla de Estado presente, y esto siempre lo decimos, no quiere decir un Estado omnipresente que está encima de todo, que prohíbe, que regula, sino de un Estado que trata de ser lo más dinámico posible y que trata a veces de equilibrar la balanza, justamente para no perjudicar a los sectores que somos parte de Argentina, que estamos en cierto sentido en parte de una Argentina profunda, y bueno, lo que apuntamos es a tratar de equilibrar esa balanza y ayudar a esos lugares donde a veces el mercado no llega. Claro, sí, sí. Andrés, ¿se puede trabajar también con Telefónica en algo parecido a esto? Sí, eso depende de ellos. Particularmente nosotros, yo lo tengo así, yo he tenido conversaciones con las dos empresas, uno ha encontrado mayor apertura y mayor interés en Claro, En Telefónica parece que los planes, por la situación de Argentina, no ha sido avanzar en muchos proyectos ni hacer muchas inversiones, con lo cual uno avanza cuando hay interés. Cuando no hay interés, digamos, tiene que seguir buscando otras alternativas. Me preguntaban en alguna localidad, digamos, por qué Claro y por qué no Telefónica, que la mayoría quizás tenía esa empresa. Bueno, digamos, si al que le interesa es Claro, habrá que elegir el proveedor, digamos, será cuestión, no te puedes quedar con un celular de una empresa si no te da la antena y no te da la cobertura. Así que en lo particular, digamos, nosotros trabajamos también con las dos empresas son proveedoras mayoristas de internet en el Nepatel, y no es que uno hace una preferencia. Cuando hay capacidad, voluntad de la otra parte de trabajar, avanzamos. Claro. Mencionaste recién la conectividad en la Ruta 20. ¿Cómo está funcionando? Fue inaugurada no hace mucho. No, eso está muy bien. Hay que preguntarle a los vecinos del 25 de mayo, que seguramente transitan bastante esa ruta. Yo siempre tengo muchas referencias y muchas buenas referencias de cómo está. Cada tanto uno charla con algún camionero o con alguien que viaja y la verdad que te lo destacan, porque la verdad que no lo pueden creer, que en un tramo como ese, 150 kilómetros de línea recta, donde no hay ni siquiera línea eléctrica, las dos torres que iluminan, digamos, la ruta, están alimentadas con paneles solares, es una obra bastante bastante importante para nosotros. Claro. Y de estas 18 localidades que mencionabas que todavía no tienen cobertura, ¿se está trabajando con alguna ya, así en un convenio con alguna empresa o no? ¿Está medio en stand-by eso? No, está en estado inicial, digamos, está en conversaciones, avanzar en una o en dos de esas localidades. Todavía no hay nada resuelto, pero bueno, hay que seguir buscando formas. Lo mismo con algún corredor vial. Yo te mencionaba que 97,72, que sí, son 62 localidades, hoy están cubiertas. Hay que trabajar también sobre algún corredor vial, Ruta 20, Ruta 151. Hay que buscar formas para ver cómo podemos trabajar en conjunto para llevar con esa conectividad móvil ahí. Ah, claro, es zonas que si bien no están pobladas porque es ruta o campo, necesitan conectividad como mencionás la Ruta 20. Sí, Ruta 10, creo que es una de las alternativas que también estamos manejando, bueno, pero todavía es muy muy pronto para decirlo. Claro, bueno. Bueno, Andrés, no sé si quedó algo que quieras contarnos, decirnos. Sino... No, destacar por ahí otra cuestión que quedó un poco en el tintero en todos los anuncios que se hicieron con el gobernador, pero en 15 días, Claro, también anunció que va a haber 5G en Santa Rosa. Va a ser una de las primeras ciudades del interior de la Pampa de Argentina en tener ese tipo de conectividad. Con los desafíos que le toca a Argentina también, algo que me contaban es que solamente el 10% de los dispositivos hoy tienen capacidad para usar esa tecnología. Así que bueno, es una buena noticia, pero también hay que seguir trabajando para renovar equipos y trabajar en pos de que la tecnología llegue a la gente. Claro, y eso acá en Santa Rosa va a ser el 5G. Sí, en Santa Rosa. En Santa Rosa 5G. Claro, los smartphones hay que cambiarlos, vendría a ser, actualizarlos, porque... Pero bueno, también está difícil. Sí, más vale. Hay que entenderlo. Sí, claro. Y o sea que si tenés 4G va a funcionar con 4G y el que tenga 5G va a poder usar el 5G. Bien. El que tenga un smartphone más nuevo seguramente va a poder usar ese servicio. Claro, y eso va a mejorar la velocidad de conexión y todo eso. Andrés, muchísimas gracias por estos minutos. No, seguiremos, más vale. Que tengas buen día. Andrés Zulueta, el presidente de Empatel, contándonos, bueno, esta inauguración de las dos torres con señal 4G para darle conectividad a las localidades de Espeluzzi y Ceballos, y en 15 días, Claro, va a poner en funciones el 5G acá en la ciudad de Santa Rosa, y bueno, será el conglomerado Santa Rosa-Toay también, con cobertura 5G.